que ellos le dan empleo a mucha gente, muestran una parte de la situación comercial de la empresa. Si es hablando del señor Perino, este dice que factura más de 6 millones de dólares mensuales. Claro. Y dicen que son una de las tres principales exportadoras de cuero del país. Y entonces, ¿cómo pueden estar en una situación así, no? ¿Sabe lo que pasa? Que Yoma le exporta a clientes que parece que no pagan. O Claro. sea, que son ellos mismos, ¿no? Entonces, la única plata que le ingresa esta curtiembre es la plata que le saca al Estado, Claro. vía los reintegros de la aduana o vía supuesta devolución del IVA, porque Yoma no paga IVA, porque nunca es una empresa promocionada y está liberada de impuestos. Diputada Graciela Ocaña, muchísimas gracias por la No, gracias a comunicación y la ustedes. información, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. De la Sociedad Rural Argentina, Enrique Croto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Croto? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Simplemente una preguntita le queríamos hacer. ¿Qué le parece el documento que va a presentar la Unión Industrial Argentina? ¿Qué primera impresión tiene usted? Bueno, no lo conozco. Yo, como participo del grupo productivo, no tengo la menor idea qué es lo que están proponiendo. Así que, sí. Por los diarios tampoco pudo ver No, algo. porque en los diarios ha habido algunos comentarios, he leído que algún sector de la industria tampoco estaría muy de acuerdo con algunas de las cosas que se dirían ahí, pero sería aventurado hacer un comentario porque realmente no hemos participado en el documento, así que no, hasta no tenerlo terminado y leído, no quiero aventurar ningún tipo de opinión. No Y debo, además. claro, ¿usted qué considera qué políticas activas se podría hacer para salir de la recesión? Yo creo que acá lo que hay que hacer, más que políticas activas, es sacar una cantidad de impuestos distorsivos. Creo que el ajuste propuesto por el gobierno está bien. Me parece que por fin le toca el ajuste al sector público. Acá siempre los sectores privados eran los que hacíamos el ajuste y el sector público sería la fiesta. Es decir, yo creo que acá lo que hay que hacer es realmente suprimir una cantidad de impuestos recesivos, dar reglas claras de juego. Y después dejar a los factores de mercado, por supuesto que controlados en cuanto a que no hagan lo que se les dé la gana, que trabajen. Yo sinceramente creo que lo mejor que se puede hacer en este momento es dar reglas claras de juego y respetarlas en el tiempo. Y cuando digo reglas claras de juego, me refiero a impuestos que no se modifiquen de un día para el otro por necesidades de caja, me refiero a que de golpe y porrazo no cambien es decir, no aparezcan retenciones para favorecer un sector en detrimento del otro, una cantidad de cosas que si se explican, se aclaran y se cumplen, van a ayudar a salir del problema. Enrique Croto, ¿usted opina que, por ejemplo, el caso de las empresas privatizadas también fueron víctimas de esto, de lo que usted habla de impuestos recesivos? Yo creo que todo el país ha sido víctima de impuestos recesivos. Cuando se habla de un impuesto a la tasa de interés, es un impuesto recesivo y yo creo que lo paga lo mismo la empresa privatizada que el privado. Cuando hablo de la renta presunta, también es un impuesto recesivo y creo que también lo pagan las empresas privatizadas. ¿Usted Es considera decir, que las yo empresas creo que no. privatizadas no se pudieron enriquecer en este tiempo a No partir? tengo ninguna duda, pero no por el tema de impuestos recesivos o no, sino porque nadie controló. Acá lo que fallaron, es decir, las privatizaciones se pueden haber hecho mejor, regular, mal, peor, muy bien, algunas, hubo de todo, creo que en las privatizaciones. Era necesario porque si no lo pagábamos todos. Pero acá lo que faltó fueron los organismos de control. Yo una de las cosas que creo es que, por ejemplo, en los organismos de control tienen que estar los organismos que agrupan a los usuarios. Es decir, un organismo que controla las empresas de peaje, por ejemplo, tienen que estar la gente que paga los peajes. No, no digo el señor que va por ahí un fin de semana a Mar del Plata, pero sí la gente del transporte o la gente del campo, que al final somos los que pagamos la fiesta. Cuando, sí. Croto, cuando usted decía que el sector público estaba de fiesta, ¿por qué consideraba esto? ¿Cómo de fiesta? Que gastaba mucho. ¿Y a usted le parece que el sector público no gasta? ¿Ineficientemente? En algún caso sí. ¿Eh? En algunos casos sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que siempre se ha gastado en la Argentina, pero no es un problema de gobierno, no. Yo creo que Claro. todos los gobiernos de turno no han hecho culpas repartidas. Acá creo que todos fue una fiesta. Y si no, fíjese lo que ganan, por ejemplo, algunos legisladores en algunas provincias. Y eso es gasto público también. Enrique Croto, muchas gracias por la comunicación, Adiós, ¿no? gracias a ustedes. Hasta luego. Ariel Kaplan. ¿Qué tal, Kaplan? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias. Hay una cuestión que a mí me deja en duda. Cuando se hizo la reestructuración tarifaria durante la gestión de Carlos Menem, también se había apuntado a las llamadas internacionales e interurbanas, teniendo en cuenta que en ese caso, usted corríjame si me confundo, pero en ese caso estaban en competencia y no se había hecho esto en cuanto a las urbanas, dado que había un mercado cautivo. ¿En este caso no pasa lo mismo, según el anuncio de Aguiar? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Los precios van a bajar en la medida que haya competencia. Uh-huh. Los precios no bajan por una actitud de sensibilidad social de las empresas, sino por una cuestión de competencia. Las empresas bajan sus precios para no perder mercado. Uh-huh. Entonces, los precios bajan donde van a haber más de una empresa. Lo que sucede es que las empresas van a iniciar sus actividades primero en los segmentos del mercado que son más rentables. Uh-huh. Esto es la larga distancia nacional e internacional, donde no casualmente es donde se bajaron las tarifas en la reestructuración tarifaria, aumentándose en las urbanas. Claro. ¿Qué es lo que pasó en aquel momento? Se preparó el escenario más favorable para las empresas de cara a la futura desregulación y competencia del mercado. ¿Qué significa esto? Se bajaron los precios donde de todas formas iban a bajar producto de la competencia, que es lo que está anunciando el Secretario de Comunicaciones, en el mercado internacional e interurbano, y se subieron donde no iba a haber competencia o la competencia iba a entrar más lentamente porque hay mayores barreras para la entrada, que es el mercado urbano, que es menos rentable. Entonces, por parte del gobierno, ¿no está viendo una actitud diferente a la que hubo durante el menemismo? No, yo creo que sí hay una actitud diferente. El menemismo, tenemos que recordar que prorrogó la exclusividad cuando las empresas telefónicas monopólicas no habían cumplido las metas que tendrían que haber cumplido, según las propias resoluciones de la CNC de aquel entonces, para esa prórroga. Es decir, que extendieron un privilegio cuando no se habían cumplido las obligaciones para que se dé esa extensión. Es una actitud proclive al monopolio y no a la competencia. En cambio, este gobierno está teniendo una actitud más proclive a la competencia. Una actitud que no está, también hay que decirlo, del todo claro, porque si bien hay instrucciones presidenciales, uh-huh, estas instrucciones presidenciales son producto de la derogación de las resoluciones que ya hubieran tenido fuerza normativa. Es decir, que todavía falta toda la letra chica de la regulación, que es importante. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que dentro de estas instrucciones presidenciales está previsto un pago a las viejas empresas monopólicas, a Telefónica y a Telecom, uh-huh, por lo que se llama servicio universal, es decir, el derecho que tienen todos los usuarios a un determinado nivel de servicios a precios accesibles. Y ese pago, que es un porcentaje de la facturación que tienen que hacer todas las empresas, bien se podría decir que es un pago que no sería necesario, puesto que las fuertes bajas de tarifas que anuncia la Secretaría de Comunicaciones ahora dan cuenta del exceso de ganancias y de ingresos que han tenido las empresas a expensas de sus usuarios cautivos. De modo que el servicio universal era una obligación de prestar desde el comienzo, sabiéndose que en algún momento iba a haber competencia. O sea que se la sigue beneficiando de alguna forma. De alguna forma se la sigue beneficiando de una manera exagerada y sin revisar las tarifas altas que están cobrando y van a seguir cobrando en el mercado urbano. Doctor Kaplan, buenos días. Walter Isaías lo saluda. Buen día. Usted recién hablaba de alguna cuestión que tiene que ver con la letra chica de los contratos, ¿no?, que se van a realizar, y hubo algunas interferencias de parte del ministro Gallo y el secretario de Comunicaciones, y alguna cuestión que tiene que ver que por un lado se agrupan las empresas norteamericanas que van a venir al mercado y por otro lado las empresas que ya están, Telefónica y Telecom. ¿Esto puede sentar de alguna manera alguna base de apoyo para que queden en mejor condiciones unas empresas que otras? ¿Depende cómo se haga la letra fina de los contratos? Bueno, en realidad eso es la letra fina, la letra chica de la regulación. Sin lugar a dudas, mientras no haya regulación, cada empresa va a tratar de presionar y de pedir, que es un derecho que tienen todas las empresas, de acuerdo a sus intereses. Uh-huh. Lo más sano para los usuarios y para el mercado de las telecomunicaciones es tener reglas claras y transparentes lo antes posible. Claro. De modo de que ya haya reglas de juego dentro de las cuales tanto los usuarios como las empresas saben cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Uh-huh. Esta situación de instrucciones presidenciales que pendientes todavía de dictámenes del procurador y de otros organismos estatales crea una cierta incertidumbre que sería altamente positivo que se termine cuanto antes. Pero sin duda esto da cuenta a que evidentemente todavía no hay un criterio uniforme sobre qué hacer con las telecomunicaciones en la Argentina. Doctor Ariel Kaplan, le agradecemos muchísimo la comunicación. ¿Eh? No, por favor. Que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Senador Antonio Cafiero, ¿cómo le va, Cafiero? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Por qué cree que para Álvarez el Senado es una vergüenza? Es un exabrupto, impropio de quien es presidente de un cuerpo, impropio de quien tiene que tener respeto por las instituciones de la democracia, e impropio para un hombre que tiene tradición política, porque uh-huh. Si dijéramos que Álvarez es un hombre que recién se inicia, claro, uno le puede perdonar estos exabruptos, pero a un hombre de su trayectoria, evidentemente no. Uh-huh. Usted habrá escuchado o leído, habrá escuchado o leído en los diarios que también el vicepresidente dice que hay una intención de los senadores justicialistas de quitarle la administración del Senado. ¿A qué se refiere cuando habla concretamente de eso, Álvarez? Claro, porque Álvarez, o el vicepresidente, administra el Congreso por una decisión del cuerpo, uh-huh, que puede ser revocada. Esto, dentro de lo que es la ley y la legitimidad, es absolutamente posible. Ahora que lo hagamos, uh-huh, difícil. Claro. Queremos llevar este conflicto a mayores instancias. Uh-huh. ¿Hubo algún antecedente donde se derogó estas facultades del vicepresidente? No, no han habido, pero puede haberlos. No es contrario a la ley, no es contrario a nada establecido. De manera que si el Senado juzga que la administración tiene que pasar por otras instancias o por otra autoridad, puede hacerlo. Tiene uh-huh. todas las facultades para hacerlo. Es el propio cuerpo quien elige su administrador. ¿Usted conoce esta denuncia? ¿Cómo? ¿Usted conoce de esta denuncia que hace Álvarez en la que habla que se paga desde el Senado una cochera que queda enfrente, que se paga unos 40.000 pesos por mes en una cochera donde hay autos viejos? ¿Se paga qué cosa? De una cochera que hay enfrente del Senado, donde hay autos en desuso, que se pagan 40.000 pesos por mes, dice. Bueno, lo ignoro, pero si no lo corrigió en los 6 meses que ya está al frente de la administración del Senado, ¿qué espera para corregir eso? Uh-huh. ¿Usted cree, senador, que se va a tratar hoy en la Cámara de Diputados el proyecto de Yoma? No conozco, no estoy informado de cuál va a ser la actitud de los diputados. Uh-huh. Los diputados justicialistas lo van a apoyar, digo, el proyecto de Yoma. Bueno, supongo que sí, pero no estoy al tanto, no me he reunido con los diputados. Uh-huh. Senador Cafiero, le agradezco mucho la comunicación. Gracias, ¿eh?, por haberme llamado. Buenos días. Hasta luego. Ay, ¿cómo le va, Sausay? Buenos días. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿usted? Bien, gracias. Acá nuevamente con estos intríngulis. Exactamente. Constitucionales que no abandonan el panorama argentino. Claro, tenemos esta decisión que tomó este juez Pirolo, ¿no? De... Sí, dictó simplemente una medida cautelar de no innovar. Es claro. decir, mientras estudia un amparo que fue interpuesto por una cantidad de sindicatos, uh-huh. por lo pronto lo que él ha dicho con la medida cautelar de no innovar es, cuidado, hasta que no se resuelva sobre el fondo, aquí no se puede tocar nada. Uh-huh. Y lo resolver de fondo sería ver si son constitucionales o no. Exactamente, ¿no? El pedido que le están haciendo los amparistas, como decimos en la uh-huh. jerga judicial, es decir, quienes interponen el recurso de amparo. Uh-huh. ¿Y el gobierno puede apelar esta medida? Por supuesto, ya lo ha dicho, lo va a hacer a través de la Procuración del Tesoro, y frente a esta posibilidad de apelación surgen dos posibilidades. Uh-huh. En principio, en un juicio de amparo, aunque parezca curioso, cuando la otra parte, en este caso el Estado, apela a la medida de no innovar, se suspende el efecto de esa medida. Ajá. Sin embargo, el juez que dictó la medida, también quiere suspender, quien concede el recurso, al conceder el recurso puede dejar bien claro que no se suspenden los efectos de su medida hasta tanto no recaiga la resolución de la Cámara de Apelaciones. O sea que no es tan inmediato la suspensión de la medida. Depende de las dos situaciones. Claro. O sea que pueden pasar cualquiera de las dos cosas. Estos son los avatares judiciales. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace el magistrado ahora, al momento de conceder el recurso? Daniel Sapsay, hay otra cuestión que se está dando en ambas cámaras. Y hay una controversia entre la Alianza y el justicialismo, donde los diputados justicialistas y los senadores justicialistas sostienen que con la oposición de una de las cámaras el decreto podría quedar sin efecto, mientras los de la Alianza sostienen que tendría que estar convalidado por o no convalidado por ambas cámaras. ¿Esto cómo es? En primer lugar, es importante tener en cuenta que mucho de lo que está ocurriendo se debe a la pereza que tuvo, para utilizar un término suave, ¿no? La pereza que tuvo el Congreso desde el 94, agosto del 94, hace casi 6 años, en la reglamentación del procedimiento de control que establece la Constitución, que comienza con la creación de una comisión bicameral permanente. Esto no se ha hecho. Fue en gran parte por el mismo oficialismo de ayer, hoy oposición, que hizo todo lo posible para cajonear los proyectos. Ajá. Lo que sorprende es que el oficialismo de hoy tampoco se apura para reglamentar eso, y fíjese la inseguridad jurídica que esto crea. Ahora bien, no obstante esa oscuridad, se puede ver bien claro que lo que el justicialismo, la bancada de senadores del justicialismo, está tomando como argumento es el artículo 81, que se refiere al procedimiento para la sanción y formación de leyes, en cuyo primer párrafo de ese artículo, la primera frase, dice que cuando un proyecto con media sanción de una Cámara fuera totalmente desechado por la otra, no puede volver a presentarse por un año. Ajá. Pero esto hace a los avatares del procedimiento de formación de una ley en el seno del mismo Congreso. Cuando nosotros observamos el tema de decretos de necesidad y urgencia, nos tenemos que ir a la sección Poder Ejecutivo, artículo 99, inciso tercero, en donde en relación al control, que es lo que no está reglamentado, sin embargo se establece para ello la necesidad de formar una comisión bicameral permanente, fíjese, se trata de una comisión que está integrada por las dos cámaras, para que dé un despacho. Y luego ese despacho, dice la Constitución, tiene que ser sometido para la votación del recinto de cada una de las cámaras. O sea que lo que no hay duda, y surge de dos lugares en el mismo inciso, es que es necesario el pronunciamiento de las dos cámaras. Ajá. Por lo tanto, si bien sabemos que una de ellas no se pronunciará a favor porque ya ha desechado, si la otra desechara, ha abortado el procedimiento de derogación del decreto. Pero vuelvo a repetir, esto es un vacío legal sumamente serio y sumamente grave, que hay que exigir que sea rápidamente enmendado. Ajá. De lo contrario, es una situación de tierra de nadie, donde cada uno tira donde más le conviene y según el tipo de decreto de que se trate. Todo lo contrario de lo que la Constitución quiere. Sapsay, lo quisiera cambiar un poquitito de tema. Hay también otra controversia entre oficialismo y oposición en relación al tema de la tablada. Mi pregunta es, ¿qué es, en términos jurídicos o legales, qué es mejor? El proyecto que presenta Torres Molina, que deroga el procedimiento de la Ley de Defensa de la Democracia, o lo que sostienen los justicialistas, que es que en caso de hacerse algo en relación a la tablada tendría que hacerse una conmutación de la pena o un indulto. No, yo entiendo que lo más lógico es el proyecto del diputado Torres Molina. Ajá. Porque creo que lo que está habilitando precisamente es lo que tuvo Gorrerán Merlo, cuando ya existió la Corte de Casación y hubo revisión ante la Corte de Casación. Claro. Si no me equivoco, que es por lo que he leído más en los diarios, el proyecto Torres Molina habilita esta posibilidad, es decir, la revisión del proceso. Y en tal sentido está cumpliendo con la recomendación de la Corte Interamericana, que dando cumplimiento al Pacto de San José de Costa Rica, exige que para todo proceso haya una instancia revisora, es decir, que sea visto por las dos instancias. Una primera instancia y una instancia de apelación, que es lo que no se produjo respecto de los 11 primeros condenados. Y también es decir, veo que enmienda la situación, la salva, completa la situación procesal. Uh-huh. En el otro caso, en cambio, es un poco parecido a los indultos. A mí no me gusta, porque es invadir la esfera del Poder Judicial. Uh-huh. Ajá. Es un poder político que está dejando, simplemente no revisa ni nada y deja sin efecto lo que el Poder Judicial hizo. Claro. Y eso no me gusta. Doctor Daniel Sassay, muchísimas gracias por la comunicación. Al contrario, un gusto, Walter y Natalia, muy buenos días. Igualmente. Adiós, hasta pronto. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Ustedes están haciendo un proyecto para que impedir este incremento de tarifas por las empresas concesionarias de servicios públicos, ¿no? Así es. Esto tiene que ver con las empresas que quieren aumentar sus tarifas en base a la indexación estadounidense. En base a cualquier indexación, ajá, a la estadounidense o a cualquier otra que alguien haya inventado. Las empresas de peaje, por ejemplo, tienen mecanismos de ajuste en función de la tasa de interés en el mercado de Londres. Uh-huh. ¿Cuál sería otro de los casos? La empresa Aguas Argentinas también, ¿no? No. La mayor parte de las empresas concesionadas se sacaron decretos, el gobierno anterior sacó decretos autorizando fijar tarifas en dólares y autorizando la indexación en dólares. Uh-huh. O en moneda extranjera o en tasa de interés, como le estoy diciendo. El punto importante de todo esto es que, curiosamente, la indexación en pesos, en dólares, en cualquier cosa, está absolutamente prohibida por la ley de convertibilidad desde 1991. ¿Esta es la argumentación que ponen ustedes en el proyecto? Digamos, no es la argumentación. Es el artículo 7 de la ley de convertibilidad, dice, no se admite para nada ningún tipo de indexación. Entonces había una contradicción en este caso, ¿no?, entre la ley de convertibilidad y los contratos que se hacían con las empresas. Pero por supuesto, hay una contradicción. ¿Y el gobierno qué dice de todo esto? El Ejecutivo. ¿El Ejecutivo? Uh-huh. La Procuración del Tesoro hizo un dictamen hará un mes, diciendo exactamente esto que estoy diciendo, y hay un párrafo del dictamen de la Procuración que dice debe darse por que las cláusulas de indexación deben darse por no escritas. Porque es una cosa obvia, la ley es más importante que cualquier decreto. Cualquier decreto o contrato que se haya firmado es absolutamente ilegal, cosa que por supuesto los concesionarios sabían, porque esto es lo que le estoy diciendo, no es un secreto. Claro. ¿A través de qué maniobra se llega a esta pretensión de la indexación? Qué sé yo, forma parte de la lógica, de la extraña lógica menemista que decía que alguien que venía había que darle más beneficios, más beneficios, más beneficios, más beneficios, incluso los ilegales. Posiblemente desde el lado de los concesionarios nunca creyeron que la inflación se había acabado en la Argentina. Entonces habrán pedido con normas de este tipo, ilegales, como un reaseguro, ¿no? Como una especie de reaseguro adicional, ilegal, pero bueno, por lo menos sirve para pelear algo. Claro. Bueno, pero lo que pasó en este país es que los precios se mantuvieron o bajaron, y en Estados Unidos la inflación subió. Entonces, digamos, es un absurdo que incrementen los precios porque hay inflación en otro país. Claro, eso es lo que llama la atención, ¿no? La argumentación de las empresas de que la inflación de otros países implique una indexación acá. Pero por eso, digamos, cuando la ley de convertibilidad se eliminaron todas las formas de indexación posible, el argumento fue que no podía la indexación, lo que hacía, acuérdense de la hiperinflación, no podía la indexación pasada influir en la evolución de los precios futuros. Esa era una forma de cortarla. Claro. Ahora, por supuesto, mucho más absurdo es que la inflación en otro país sirva para incrementar los precios. Uh-huh. Entonces, el punto de vista legal es muy transparente. Digamos, hay una ilegalidad manifiesta. El hecho de que haya habido decretos o contratos firmados por el Estado no tiene nada que ver en este tipo de cosas. Después de la existencia de una ley de orden pública, como es la ley de convertibilidad, el resto de las medidas que se tomen están absolutamente subordinadas, y si son contradictorias deben ser desechadas. Actúa como un particular. Diputado, ¿qué fecha tienen esos decretos? Mire, hay desde 1991 hasta ahora siempre. Ajá. Todos los contratos, prácticamente todos los contratos. El proyecto El otro punto importante es que, fíjese, esto le estaba diciendo desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista económico, en este país están bajando los salarios, están bajando la mayor parte de los salarios, de los precios, El Estado está haciendo un ajuste para que bajen los salarios, afectando derechos adquiridos con un poco más de justicia que los concesionarios, y las tarifas suben. Claro. Digamos, es una cosa absolutamente disparatada que tiene que ser corregida. Diputado, ¿el proyecto cuándo podrá ser terminado y tratado? Nosotros acabamos de presentar el proyecto, todavía no sé exactamente a qué comisiones va a ir, pero ya tiene estado parlamentario. Perfecto. Diputado Alejandro Peiró, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a usted. Con el diputado nacional Eduardo Macaluce, que es uno de los que impulsa este proyecto. ¿Qué tal, Macaluce? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bien. Nosotros ayer hablábamos con el diputado Peiró, que más o menos nos daba un pantallazo del proyecto. Lo que me gustaría preguntarle es, ¿cuáles son las empresas que están promoviendo las indexaciones? Bueno, no solo las están promoviendo, sino las están aplicando desde hace mucho tiempo. Ajá. En algunos casos, empresas que fueron privatizadas antes de la ley de convertibilidad, como Ajá. en el caso de las telefónicas, y otras que fueron privatizadas con posterioridad, que son todas las empresas de servicios que están en manos privadas. Uh-huh. Pueden ser las de áreas de rutas y peajes, como las de energía eléctrica, gas, aguas, etcétera. En el caso de las telefónicas que fueron privatizadas antes de la ley, ¿pueden aplicar las indexaciones o tampoco a partir de la sanción de la ley de convertibilidad? En rigor, por la ley de convertibilidad, ninguna puede Ajá. aplicarla. Todas estas empresas han utilizado subterfugios legales, en algunos casos han sido decretos, en otros casos han sido subanexos de la reglamentación de un decreto que les permite eludir el rigor de la ley de convertibilidad, que es muy claro. Usted leía un párrafo de la ley sí. que es clarísimo, porque no solo no se puede repotenciar ninguna deuda, impuesto, precio, tarifa de bienes, obras o servicios. Está clarísimo que no pueden. En algunos casos han habido decretos. El decreto 1817 del 92, uh-huh. Que se instrumentó para las concesiones viales, donde los autoriza a aplicar tasas. En casi todos los casos los autoriza a aplicar tasas de acuerdo con el índice de precios al consumidor en los Estados Unidos. En otros casos hay una polinomia, es decir, un mix de tasas que tienen que ver con la tasa activa del London Interbank. Es decir, una serie de variables que les permite, por un subterfugio legal, violar la ley de convertibilidad que rige para todos los argentinos. Es decir, hay convertibilidad y se supone que no hay inflación para todos los que estamos en la Argentina, menos las empresas que hacen usufructo de una indexación que está expresamente prohibida por la ley. Macaluce. Es decir, han violado la seguridad jurídica que tanto cacarean que necesitan uh-huh. tener para poder invertir en el país. Cuando se firman los primeros contratos, ¿no?, de los pliegos de privatización, ¿hay alguna cláusula o se prevé este artículo de la ley de convertibilidad del Austral? ¿O esto no se incluye dentro de los contratos? Expresamente dentro de los contratos se modifican aquellos aspectos que hacen a la indexación. Ajá. Ya desde los originales. Previsión hecha obviamente con interés, ex profeso, ¿no? Claro, por supuesto. Macaluce, lo cambio un poquitito de tema, le hago una última pregunta. Ayer en la Cámara de Diputados usted votó a favor, ¿sí?, de convalidar los decretos de necesidad de urgencia impulsados por el gobierno en relación al ajuste. No es que voté a favor. Ayer lo que se estaba discutiendo era un proyecto del Senado. Sí. Porque hay dos cuestiones. Una cuestión es el ajuste, con el que estoy totalmente en desacuerdo. El bajarle los sueldos a la gente que gana 1.000 pesos es una barbaridad y una locura, cuando acá no se tocan a quienes están ganando y se han enriquecido verdaderamente en la Argentina en los últimos años. Uh-huh. Pero lo que se discutía ayer era un proyecto del Senado, donde uno discute y ve cuál es el espíritu de la ley. Sí, sí. Y lo que los senadores, no se sabe bien qué quisieron votar los senadores justicialistas, porque a mí se me hace muy extraño que aquellos senadores que fueron el núcleo duro del menemismo durante 10 años uh-huh. y se bancaron 210 decretos de necesidad y urgencia y digan que no, se me hace muy raro que quienes generaron una desocupación como nunca hubo en la Argentina, que han bajado los sueldos, que han echado gente, que han enajenado el patrimonio nacional, de golpe y porrazo se despertaran y dijeran que le van a defender los intereses a los trabajadores. De todas formas hubo... Lo que se discutía ayer, y esto ha salido en los diarios, no se sabía si era una represalia del Senado por la prisión de Alderete, si era una discusión por la caja del Senado, si era defender las dietas de los propios senadores. Es decir, todo eso estaba por detrás de esa ley. Entonces yo no voy a votar con el menemismo esto. Y sí voy a votar el proyecto alternativo que hemos presentado unos cuantos diputados para que se le restituyan los salarios a los trabajadores estatales y decimos de dónde hay que sacar el dinero para poder devolverle este dinero que se les que es una exacción que ha hecho el Estado. Eduardo Macaluce, diputado de la Alianza, le agradecemos muchísimo la comunicación. ¿Eh? Bueno, gracias a ustedes. Hasta que luego. Tenga muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Vivas, buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted ayer se abstuvo de votar? Sí, ayer nos abstuvimos de votar, creo que fuimos... Bueno, en total alrededor de 18 diputados nacionales que procedieron de la misma manera, de los cuales creo que 5 o 6 diputados de la Alianza que votamos en esa dirección, que en realidad ya lo habíamos hecho el día anterior al presentar un dictamen que fundamentaba esa abstención, y que lo hacíamos en la inteligencia, primero de la dificultad de poder discutir de manera sistémica a 3 decretos que no tienen relación uno con el otro, es decir, tener que votar en bloque. Segundo, el considerar el decreto 446, que es uno de los decretos que ayer estaba en discusión, como inconstitucional por no reunir los requisitos de la necesidad y de la urgencia. Estamos hablando del decreto de desregulación de las obras sociales que comenzaría a regir a partir del 1 de enero. Y en lo que hace a los decretos vinculados al recorte salarial, bueno, nosotros ya nos hemos expresado en su momento fuertemente en contra de esto. Ajá. Y la abstención está vinculada, porque usted me puede decir, bueno, pero entonces ¿por qué no se votó en contra? Claro. Y no se votó en contra porque rechazamos también la postura oportunista del bloque de senadores del Partido Justicialista, donde en una maniobra de pura especulación política lo que ha pretendido es generar un golpe de efecto, o mejor dicho, montarse sobre esta situación de crisis para sacar un rédito político, ¿no? Es decir, bueno, ya lo dijimos también antes, a uno le cuesta creer que este bloque de senadores del PJ, que durante los últimos 10 años ha votado todo lo que ha votado, se le haya despertado ahora la sensibilidad social. Seguro. Esto es lo que decían ayer algunos legisladores, pero por otra parte, hace unos instantes hablábamos con el diputado Eduardo Macaluce, quien daba sus argumentaciones de por qué había votado a favor de esto y en todo caso en contra del proyecto del justicialismo, y lo que decía es que había que tener una postura fuerte en relación a esta maniobra de la que usted también está hablando. ¿Por qué existieron estas disidencias, estas discrepancias entre los legisladores, cuando incluso hay muchos que piensan igual? Sí, yo creo que hay que dar una... Es cierto que había que dar un mensaje fuerte contra la maniobra, pero me parece que, así como hay que dar un mensaje fuerte contra la maniobra, también creo que había que dar un mensaje fuerte hacia el Poder Ejecutivo Nacional acerca de la indisponibilidad por parte de nuestro... por parte de nosotros de respaldar a iniciativas de esta naturaleza. Ayer nosotros nos abstuvimos porque de alguna manera... ayer estábamos ante una trampa, y esa trampa era que si uno votaba a favor del rechazo de lo que había, de la media sanción del Senado, estaba ratificando los decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Y si estaba votando, aceptando los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, no estaba rechazando lo del Senado, ¿no? Claro. Entonces, la manera que a nosotros nos parecía de dar no solo un mensaje claro sobre el bloque de senadores y las actitudes de los senadores del PJ, sino también sobre actitudes del Poder Ejecutivo que no nos parecen las adecuadas, en el sentido de el rumbo tomado y sobre quién viene recayendo el peso del ajuste, nos pareció que la actitud más correcta era la de la abstención. Diputado Jorge Rivas, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? No, por nada, gracias a usted. Que tenga muy buen día. Telefónica con Ariel Basteiro, de la Asociación Personal Aeronáutico. ¿Qué tal, Basteiro? Muy buenos días. Buenos días. ¿Nos podría comentar sobre los puntos principales del documento que emitieron? Sí, es un documento de rechazo a ese plan del CEPI que, bien se decía, no va a generar, entendemos que no generaría una empresa viable. Al contrario, es un plan que tiende a abortar porque no pone ninguna responsabilidad dentro del plan, sino que trata de repartir responsabilidades hacia afuera y que sean terceros los que generen las soluciones de la empresa. Aquí, hasta que no haya una capitalización real y no se vuelva a poner todo el dinero que a lo largo de estos últimos 9 años fueron quitando de Aerolíneas Argentinas, fueron dilapidando y vaciando de los bienes que la empresa tenía, va a ser muy difícil cualquier sostenimiento de una empresa. Este proyecto, este documento, que es una carta que enviamos al presidente de la empresa, al doctor Sabría Lagos, y que tiene copia a los 5 ministros que conforman un comité de seguimiento de Aerolíneas Argentinas, de la situación de Aerolíneas Argentinas, apunta a rechazar de plano, con un fuerte contenido técnico legal, aspectos que hacen a la fase operativa, pero fundamentalmente nos centramos en el tema laboral, en lo que la empresa el día viernes pasado nos dio a conocer la propuesta que ellos querían discutir y que obviamente es inaceptable desde todo punto de vista. Entonces, este documento lo que hace es marcarle que se está sobrepasando por encima de la Constitución, de la Ley de Contrato de Trabajo, de los acuerdos internacionales firmados por Argentina dentro de la OIT y el Pacto de Costa Rica. Está todo el andamiaje jurídico, legal, que nos serviría para rechazar esta propuesta que hace la CEPI. Desde el gobierno español o desde quienes están a cargo de la empresa en este momento, intentan responsabilizar a terceros y recurrir a terceros para solventar el plan. Ahora, ¿podría atribuirse a una mala inversión, además de la presunta mala gestión, el problema que está teniendo Aerolíneas Argentinas? No, fundamentalmente fue la mala administración, una pésima administración y una política de vaciamiento. Acá Aerolíneas fue entregada, saneada completamente, sin deudas. El año antes a la privatización, en el año 89, o los 3 años anteriores a su privatización, en sí fue el año 91, en el año 89 daba una rentabilidad de 27 millones y medio, una rentabilidad operativa, un superávit operativo de 27 millones y medio, de 29 en el año 90, 29 millones en el año 90, y a partir de la privatización, que fue entregada sin pasivos, con activos por 900 millones de dólares, en apenas 6 meses ya la empresa contaba con una deuda de 700 millones de dólares, producto de que los españoles obviamente nunca pusieron un solo peso de sus arcas para comprar aerolíneas. Lo que hicieron fue, apenas ingresado, el Estado argentino, el Estado menemista, le permitió hipotecar prácticamente todos sus bienes y con ello fue pagando lo poco que pagó del compromiso que había adquirido a través de los pliegos de privatización. A partir de ahí comenzó una política de vaciamiento, donde Aerolíneas tenía 30 aviones propios, hoy no hay un solo avión propio, son todos alquilados, donde tenía propiedades en todas las ciudades del mundo y en las ciudades de Argentina, sedes, digamos, oficinas, normalmente muy bien ubicadas y con alto valor de mercado. Y obviamente de todo ello casi no queda tampoco ningún edificio propio, a no ser el de Perú y Rivadavia, que todavía es el único edificio que todavía conserva Aerolíneas como propio. Después todos los demás son o alquilados o no son de su propiedad. Obviamente, bueno, se vendió los simuladores de vuelos ahí en Catalina, que era un complejo modelo en Latinoamérica, se desmantelaron los hangares de Ezeiza y entró todo en un vaciamiento que, bueno, es lo que más de una vez hemos denunciado a lo largo de todos estos años, denunciados ante la justicia federal, y que obviamente hasta el momento nunca hemos tenido respuestas, al margen de hacer denuncias en la oficina de anticorrupción, en la oficina, en el Ombudsman, obviamente en los legisladores, y obviamente también al periodismo permanentemente y a la opinión pública, para que conociera cómo se fue provocando este proceso. O sea, nosotros no es que no hemos despertado ahora de darnos cuenta de lo que estuvo pasando. Durante los últimos 9 años si hubo sindicatos que no apoyaron un proceso de privatización y que no apoyaron los manejos espurios que hizo la empresa, fueron los sindicatos aeronáuticos, casi permanentemente hicieron conocer a la opinión pública lo que se estaba haciendo mal. Basterola, una última pregunta. Por lo que se puede leer en los diarios, el gobierno argentino sugiere, sí, solo sugiere al gobierno español que la solución que quieren llevar a Aerolíneas Argentinas se realice en un clima pacífico. Ahora, ¿se ve por parte del gobierno argentino una voluntad política de que realmente Aerolíneas Argentinas revierta su situación? Lo que se ve en el gobierno argentino es la necesidad de que se generen las modificaciones en un clima pacífico y que no haya despidos. Esto es lo que ha salido a pronunciarse el ministro de Infraestructura, el presidente de la Nación, y en función de esto el mismo presidente de la empresa Aerolíneas Argentinas, hasta el rey de España, habló al efecto. Y nosotros consideramos, primero, bueno, esto fue... son declaraciones que se hicieron la semana pasada y a fin de la semana pasada conocimos de los sindicatos el proyecto real, concreto, donde sí se pedía que acordemos 1.500 bajas de personal. Entonces a partir de aquí empieza a ser un problema semántico hablar de reducción o hablar de despido. Para algunos parece que no es lo mismo, para nosotros entendemos que tiene un mismo objetivo, que es desprenderse de 1.500 personas y con ello generar un conflicto social y gremial dentro de la empresa. El gobierno tiene esa sola premisa, aparentemente. Sí, obviamente le interesará que Aerolíneas se mantenga, pero creo que no tiene mucho interés en hacer esfuerzo más allá de que esto no le genere un problema político. Y sí, lo que tiene que saber el gobierno es que los sindicatos estamos decididos a que esto, en caso de no encontrar solución al camino que plantea la CEPI, sí va a ser un problema político de todos los argentinos. Acá hay que entender que no lo estamos haciendo por una cuestión corporativa de defensa de nuestros salarios, que ya son muy bajos y que también se nos quieren descontar, que no estamos haciendo en defensa de nuestros convenios colectivos de trabajo, que ya están flexibilizados. La mayoría de los sindicatos discutieron sus convenios después de la privatización, o todos los sindicatos discutieron sus convenios después de la privatización y ya están flexibilizados, y no tenemos por qué flexibilizar. Y obviamente tampoco lo hacemos por la defensa, solamente por la defensa de los 1.500 puestos de trabajo. Acá estamos tratando de defender una empresa que es de bandera, que es una empresa de servicio, que de desaparecer generaría serios inconvenientes en la comunicación entre ciudades de Argentina y de Argentina con el mundo. La cantidad de empresas que hoy operan en Argentina obviamente no alcanzaría a cubrir la demanda, y de desaparecer Aerolíneas, por ejemplo, la Patagonia quedaría prácticamente aislada. Ariel Basteiro, de la Asociación Personal de Aeronáuticos, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a usted.